se nos presentan imágenes, se nos hace un clip en la cabeza. Voluntad nomás. Bueno. Y abrir las orejas. 221-670-5190.